Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Close your eyes and I'll kiss you. Muy bien, ya nos hemos ubicado para disfrutar hasta las 7 de esta sección de Fernando Novo, Revival Musical, que quiero yo adelantarme los acontecimientos y se me traba la lengua. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Patricia. Quiero comenzar a escuchar canciones tan rápido que... A ver, sí. Calma. Hoy vamos de nuevo con esas versiones realizadas por, obviamente, cantantes diferentes al intérprete original. Y bueno, cada uno poniendo su toque personal, ¿no? Como es su el caso de esta primera personal, canción. Porque vamos a escuchar versiones buenas, versiones regulares, versiones malas y versiones que son... curiosas. Una tortura absoluta. Así que vete afilando la lengua porque hay de todo. Pero ante todo, yo propongo una tarde entretenida con mucha música, mucha variedad de décadas, estilos, cantantes, como este que hemos empezado, que fue uno de los genios de la música italo-disco, Fancy. ¿Y ya sonado en tu cuando sección? Si hicimos el Italo Disco, escuchamos la canción Bolero de él, que es una de las grandes de esa época, y aquí en 1989 pues se atrevió a hacer esta versión On My Loving de una canción que a mí no me gusta absolutamente nada, pero bueno, la he traído, era de los Beatles y esta versión él la realizó en el año 1989 en un disco que también llevaba el título de este tema, aunque creo que no fue single, pero bueno. Bueno, pues seguimos con otro intérprete. Ahora nos vamos, creo que a Australia. Sí, es un cantante que se hizo conocido a finales de los 80, a principios de los 90, con aquellas famosas producciones de la factoría de Stock Aitken a Waterman. Él es Jason Donovan, que por aquel entonces pues era novio, tuvo algo que ver con Kylie Minogue. Y bueno, en el año 2000, Jason Donovan grabó un disco, porque él todavía sigue en activo, que principalmente se dedica a la interpretación, porque él era también actor, y sobre especialmente en musicales, pero bueno, aquí tuvo el atrevimiento, voy a llamarlo así, de realizar un disco totalmente de versiones. El disco en sí se llamaba Soundtrack o The 18th, bueno, 80s, o no sea, sé si algo así bien. Como la banda sonora de los 80. De los 80. Aunque bueno, este tema que ahora vamos a escuchar es un tema original de los 60. De los 60, pero tuvo sí. Una gran versión en los 80. En los 80 fue de una cantante que hacía música soul, que se llamaba Thelma Houston, y en los años 80 fue el grupo de Comunards los que versión. Realizaron una versión, como tú muy bien has dicho, maravillosa. Jimmy Somerville, que era el cantante, su famoso falsete, y bueno, también, pues eso, era un pelirrojo pequeñito, escocés, y bueno, imprimió muchísima personalidad al sonido Comunards, algo que le falta un poquito a esta versión que nos hizo Jason Donovan, que no me gusta nada. Bueno, la escuchamos, a ver qué tal. Started. Hombre, no cabe duda que él, al realizar esta versión en la época en la que la hizo, pues le da ese toque también bailable, ¿no? Como hicieron los Comuners en los 80. Yo sigo quedándome con los Comuners. Hombre, por supuesto. Es no que... está mal, porque Jason Donovan canta muy bien. Tiene una voz que bueno, es una voz que a mí sí, personalmente sí me gusta, pero no siempre tiene que ser la voz, también tiene que darse una serie de... Bueno, el chico cantará bien, para mi gusto tiene vozarrón, que a mí eso me trastorna, ¿eh? Como Rick Astley, podía tener canciones pegadizas o incluso Kylie Minogue, era en los 80 tenían ese vozarrón, que a mí había canciones que me gustaban, pero me trastornaban ellos, sí. De hecho nunca me acerqué a escuchar un disco completo, ninguno de los tres. A Kylie Minogue, por suerte, se volvió más interesante, más entretenida, más relajada y mejor vestida a partir de su tercer disco, que fue cuando a mí me empezó a conquistar. Pero Kylie Minogue siempre fue, cuando comenzaba también con esto, Cake and Waterman, era muy chillona, ¿eh? Sí, excesivamente. Los brincos que pegaba, la forma era, de vestir. Era feliz, muy las feliz. Voces que hacía, las caras que ponía, a mí no me gustaba. Y mira que yo devoraba todos los discos, sí. 80. Y a mí, Kylie Minogue, solo hubo una canción que me conquistó, que era esa que tenía el título en francés. Del primer disco, ay, era no una acuerdo. Buena canción. Pero bueno, también es verdad que era muy jovencita, tenía 19 años y bueno, pues estaban dirigiendo su carrera. Al conseguir más, bueno, pues más años de estar ahí al pie del cañón, una se va afianzando y claro, llegó sí, un punto que dijo... Sí, a coger un poco las riendas. Ahora el ritmo lo marco yo, ¿no? Sí, bueno, pues y le Jason, sentó muy bien. Jason Donovan con este tema de Don't Sí, que tendrá voz, pero yo pienso que hay canciones que son tan sumamente personales o, digamos, de otra forma, perfectas, que si te vas a atrever con una versión, la tienes que hacer o muy tuya... O totalmente una versión distinta. Pero este tema de Jason Donovan, vale, la original es de los años 60, pero es una versión de la de... De los 80, porque el disco claramente lo dice que son versiones de los 80, con lo cual se basa en la versión de Comuners. Y a mí me parece desastrosa esta versión, pero nos bueno. Nos quedamos con Comuners. Y bueno, de una versión desastrosa vamos a otra también con unos tintes algo desastrosos. Hicimos aquí un especial de Cyndi Lauper. Vamos a escuchar esta versión de Las chicas solo quieren buscan diversión, de una cantante que luego diremos el nombre. Vale. Yo a esta chica, que está muy de moda ahora, doy esa pista, la hemos conocido en tres fases distintas. Una fase que era para, y aquí voy a dar pistas, para gente infantil, después cuando ya se quiso sentir ella adulta y hacer una música un poco más seria, y entonces como tampoco se le presta demasiada atención, pues ahora viene la época del despelote, del desparrame y un poco perdidita que anda, pero que la está funcionando muy bien. Escuchamos un poco para que la gente lo escuche de una forma más virginal, porque a veces cuando sabemos quién lo interpreta, somos más injustos también. Bueno, descubrimos quién es, aunque con las pistas que has dado... Pues Miley Cyrus. Que bueno, para ser justos, esta canción tiene momentos que pueden ser salvables, porque empieza bien, entona bien y no tienes la referencia tan como nos pasaba con la anterior, que tan presente el sonido Comuners. Aquí la chica sí que logra imprimir un poquito de personalidad sin alejarse de todo de lo que es la armonía vocal de la canción. Ya después hay unos arreglos que lo acaban destrozando. Sí, es una canción que va y viene y bueno, se puede salvar algún momento y te destroza otro momento. No sé, un 50% sí, un 50% que no. Y bueno, esta chica que he dicho que está tan de moda ahora, con este vídeo que sale desnuda. Hay que decir que, bueno, que ahí donde la tienes, acaba de publicar la revista Rolling Stone en su edición internacional los 100 mejores discos del año, y para sorpresa de mucho, el disco de esta chica, Miley Cyrus, se encuentra entre los 100 mejores discos del año por la Rolling Stone, creo en el puesto 50-52, no lo sé exactamente, pero en un buen puesto dentro de 100 discos, y que ha llamado mucho la atención, porque otras artistas que parece ser que tienen más importancia, más peso en la actualidad musical, o que imponen más su estética o su estilo, se han quedado fuera de esta lista, como es Lady Gaga o Rihanna. Uh-huh. Y sin embargo, esta chica pues ha colado ahí su disco. Debe ser alguien de la revista que tuvo un día que se fumó algo y le sentó mal y le incluyó, digo yo. Bueno, pero pues, bueno, no está. Me he acercado a su disco y tampoco voy a hacer crítica, porque para eso están las cosas. Claro, que guste, y yo ¿no? tampoco puedo decir, porque como tampoco lo he escuchado, no. Pues no, al completo no puedo opinar. Pero bueno, ahí está Miley Cyrus intentando deshacerse de esa imagen de chica Disney. No, de niña ya Disney. Lo ha conseguido, ¿eh? Lo que pasa es que a veces cuando quieren romper tan de una manera tan tajante con esa imagen, porque no es la primera artista que siendo niña Disney o adolescente Disney, luego pues... Pero cambian de una manera que es que... Vale, porque se desnuda, es que ya no inventan nada, es decir, quieren ir de transgresoras cuando realmente pues ya... Sí, no inventan nada, pero ¿no? Sí que dejan algo claro, que sigue funcionando, ¿eh? Porque la chica está en todos los sitios. Uh-huh. Y se ha vuelto, yo creo, que incluso más popular que cuando era Hannah Montana. También hay que decir, hombre, que el single que está sonando ahora, Broken Wall, creo que uh-huh. es el título... No es del todo mala la canción, tiene un tinte comercial y un estribillo que se pega bastante. Un vídeo muy lacrimógeno, muy a lo Sinéa O'Connor, aquella sí. escena... Del Nothing Compares toma, to You, sí, sí, de, un primer plano. Solo la cara, el primer, eso, que no me salía. Ella llorando, primer sí. plano de ella con las lágrimas, sí, sí, sí, sí, es sí. muy Sinéa O'Connor. No obstante, video. Bueno, pues también es verdad que ella ha crecido, han pasado los años y su público ha cambiado. Cuando era Hannah Montana la seguían millones de niños alrededor del mundo, y ahora pues bueno ella está buscando otro público. Esperemos que los niños no hayan cambiado tanto como para que estén despelotados encima de las chismas estas de la obra, ¿cómo se llama? La sí, de una demolición. Bola de estas de sí. demolición, sí. Hombre, también los que eran niños cuando la seguían también han ido creciendo, así que... Sí, pero esperemos que no hagan tanta tontería. Que estudien sí. también un poco. Además, bueno, pues que eso, que tampoco ella... escandalizar es que ella no escandaliza, porque... No, simplemente es provoca que de Madonna, llama la atención. De cuando Like a Virgin ahora, pues Madonna revolucionó mucho, pues pero... Pues sí, ha cambiado, y también, a margen de eso, por suerte, la gente ya ve otras cosas de otra manera y ya no es tan tabú como podía ser. Pero bueno, hace unos Miley años. Cyrus busca su camino. Así pues que... nada, en su derecho está la chica, sí, que sí, lo disfrute. Sí, por supuestísimo. Y bueno, vamos con una versión de un tema de un dúo italiano, Ricci e Poveri, esta trío, canción. De un trío. Ah, era un trío. Ah, eran sí. Tres. Que comenzaron el Guaperas, siendo el Bigotes y la chica. Sí, porque hubo cambio de formación y sí. Pero bueno, eran Ricci e Poveri. Y bueno, publicaron en 1981 esta canción. En España conocida Será porque te amo, una canción que tuvo bastante éxito en Italia y Alemania, y esto animó a su casa discográfica a grabar el disco íntegramente en español para publicarse aquí en nuestro país, y en España, ¿eh? Y también en Latinoamérica. Arrasaron en español. Y aquí pues vamos con una versión de una cantante que no es muy conocida aquí en España, pero bueno, yo la quería compartir con vosotros. ¿Y ella es? Ninel Conde se llama esta mexicana. No suena mal, ¿eh? No, yo creo que La Salva, que es una canción sumamente optimista, con este punto tan tortera que tenían aquellos ciertas canciones de los 80 que le iban muy bien también al estilo de Yuri y demás. Y bueno, ese punto así alegre es lo que salva un poco esta versión que al igual que la anterior tiene unas carencias. Ahora que hablas de Yuri, ¿no? ¿Esta cantante de dónde era, Yuri? Mexicana. Mexicana también. Pues ¿cuándo ha sido? Yo creo que este fin de semana haciendo zapping en televisión, no sé si en la 1 o en la 2, de esto que estaban haciendo programas de bueno, echar la vista atrás, y coincidió que estaban dando una actuación de Yuri con Juan Pardo. Y cantaban la canción... ¿qué canción? Ah, no me hables, no me hables, no me hables, así. Y era una actuación en directo. Pues no sé de qué año sería la actuación, pero a día de principios hoy... Principios de los 80, muy está al principio. Está estupenda, Yuri, pero estupenda, ¿eh? Sigue, ha pegado un gran cambio. Bueno, siempre ha estado detrás de Madonna, copiando todo aquello que hacía Madonna. Ahora dicen que copió también a Lady Gaga. Pero bueno, a diferencia de las dos grandes como son Madonna y Lady Gaga, Judy se quedó en su país, por suerte para mí y para mucha otra gente. Y bueno, por desgracia, por suerte, un día llegó Internet, pero por desgracia a veces declaraciones de cierta cantante, como en este caso Yuri, pues trasciende y llegan a nosotros. Y bueno, pues mira, mejor se podía dedicar a cantar, que parece ser que canta bien, aunque no tiene buenas canciones. ¿Y qué ha dicho? Bueno, no, cosas, declaraciones cuando los matrimonios homosexuales y tal, porque en México también se trató el tema, y gente como Paquita la del Barrio, Yuri, y encima Yuri... que es, digamos, en México una musa en Yuri, gay como... ¿Yuri un poco en la línea de Paquita la del Barrio? Sí, sí. Pues lo de Paquita la del Barrio es... causó revuelo, ¿eh? Encima que Yuri es una cantante que allí en México es un icono gay. Puede ser como si fuera aquí Mónica Naranjo, Alaska, o iconos gays que hay, que... realmente son artistas que llegan tan alto porque lo respaldan mucho los gays, se identifican, no todos, cierto sector de los gays, y bueno, es un poco triste, o uno no sabe cómo encajarlo, porque si tú no estás a favor de los derechos de las personas del mismo sexo y tú das conciertos y ver que la mayoría de tu público es gente homosexual, o te replanteas tu carrera o te retiras, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con los nazis y doy conciertos y mi club de fans son nazis y me vienen a ver nazis, pues o me replanteo mi carrera o me retiro porque estoy haciendo algo que no va con lo que yo pienso. Entonces, que está bien para que te compren tus discos, pero a la hora de que esas personas tengan derechos, no, es algo que a mí me dejó frío. Pero bueno, ahí sigue la chica y seguirá teniendo sus fans y, bueno, la chica que ya tiene una edad, como todas las que cantaban en los 80. Pero bueno, pasando un poco de esta, de Yuri, vamos con una que sí es muy grande, tanto como cantante como artista. Ya sabes que a mí me gusta, mucho, compartir no sé. Con vosotros mis gustos. Y aquí, bueno, pues vamos con Vicky Larraz, que Vicky Larraz, cuando abandonó el grupo Ole Ole, en su primer trabajo en solitario, realizó una excelente versión de un clásico de las Supremes como es Stop in the Name of Love, una canción del año 1965, la época de mayor esplendor de las Supremes. Allí teníamos a Diana Ross como líder absoluto del trío femenino, y bueno, fue en la época en la que más números unos consiguió este trío, y nada menos que 12 números unos en 5 años, entre los cuales se encuentra este Stop in the Name of Love, que fue una de las canciones que más les ayudó también a abrirse un poco mercado aquí en Europa, porque ellas hacían una música muy determinada dentro del sello Motown, y entonces ya empezaron para expandir su música por el mundo, también a mezclarlo más un poco con la música pop, con la música incluso disco y psicodélica. Y de ahí surgió este Stop in the Name of Love y esta excelente versión que hizo Vicky, y que más tarde, de esta misma versión de Vicky, le hicieron Greta y los Garbo. Pero nada que ver, Vicky es mejor. Tiempo que lo sé, de dónde vas, dejando Continuamos con Fernando Novo en su sección Revival Musical aquí en la radiografía en OIT Radio Cantabria. ¿Y ahora con qué versión vamos? Pues ahora vamos con una versión de una... Es que hoy vengo yo muy malo. Vienes con todo el armamento cargado. A ver, es una chica que me cae simpática. Tiene muchas carencias musicales porque para empezar ella salió de un grupo que tenía 5 carencias musicales muy grandes. Mucha moda, mucho pose, mucho look, mucho pija, mucho sport y mucho picante, que ella era la chica picante. Ella es Gary Halliwell y perteneció a las Spice Girls, uno de los fenómenos musicales más grandes que ha habido en la historia de la música, porque da vértigo saber los millones de discos que llegaron a vender valiendo tan poco, porque es un grupo que solo se les conoce por una canción que te acaba levantando dolor de cabeza. Pero bueno, Gary Halliwell, que fue la primera en abandonar el grupo sacó un disco después de ella, no sobrevivieron más allá de 3 LPs. O sea, que esta chica hizo como en su día hizo Robbie Williams. Sí. Salir del grupo. Porque sí, fue Robbie Williams el que primero fue de Robbie Williams. De Cheidad, ¿no? Sí, otro día volvemos con él y también le doy zapatilla. Vale. Porque dejó Cheidad, es que hoy vengo, es que me lo pones en bandeja. Todo porque se hizo amigo de unos insoportables como eran los Oasis, los Gallagher, y entonces se le subió la fama en la cabeza y él quería ser tan auténtico como todos estos que hacían este Britpop. Sí. Y entonces debe ser que Cheidad a él se le quedó como una niñería. Sí. Y entonces en su día pues renegó un poquito de Cheidad. ¿Ah, sí? Porque tenía que ser guay como los demás. Bueno, sí, tengo para todos. Cheidad le dio la fama, es que renegar de eso. Y además, bueno, aunque se juntasen los hermanos Gallagher, por lo menos Robbie Williams parece ser más simpático, ¿no? Sí, más simpático. Yo creo que debió de reflexionar 2 días después. Los hermanos Gallagher son como demasiado estirados y uno de ellos, sobre todo, demasiado conflictivo. Sí, sí, dicen una serie. Acuérdate que fue marido, fue Peter Gallagher o Noel, marido de Patsy Kensi. Patsy Kensi, la mi pobre, pero ¿cómo pudo hacernos eso aquellos que crecimos con su música? Pero bueno, se lo perdonamos. En fin, bueno, Gary Halliwell, que nos Gary desviamos. Halliwell, la primera Spice Girls en abandonar el disco, salió por patas Gary Halliwell. Y bueno, en uno de sus trabajos realizó una versión del clásico de Nancy Sinatra, la de Estas botas son para caminar, una de las grandes canciones feministas se conoce, y una canción que originalmente el compositor, el autor, Liz Hollywood, lo tenía pensado para un cantante masculino, pero la hija de Nancy Sinatra cuenta la leyenda que se enamoró de esta canción y le insistió mucho para que finalmente pudiera ser ella quien grabase esos temas. Uno de los armas que utilizó a su favor fue que esta canción no la veía como para que fuera interpretada por un cantante masculino, que iba a matar totalmente la melodía y el ritmo de la canción, y que esta canción pedía a gritos ser cantada por una chica, por una fémina, en ese caso ella. El caso es que la grabó y bueno, ahí ha quedado como un clásico de la música. Y os dejo con esta versión de Gary Halliwell, que he dicho que bueno, que aunque la critico un poco porque ha sacado una canción que ahora pretende volver a la música, que es un horror. De momento solo se ha puesto a la venta, creo que en Australia, y creo que solo han comprado 200 personas. Debía ser 200 personas que salían de resaca, que no sabían lo que compraban, porque es muy mala la canción. Porque es que encima tuvo el mal feo detalle de la primera presentación que hizo del tema, cantarle en una gala o en algo de deporte o algo, y encima la cantó en directo, y esta chica no es para el directo. Yo odio las canciones en directo en un programa de televisión, las odio de verdad. Y más cuando vas a estrenar un tema, y entonces pues fue todavía más infumable y no le ayudó nada a vender esta canción. Pero, bueno, la versión que ha hecho de esta canción de Nancy Sinatra, he de decir que me gusta mucho. You keep saying you've got something for me. Something you call love. You've been messing where you shouldn't have been messing. Now someone else is getting all of your best. birds are gonna walk all over you. Are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burnt. Ha! I've just found me a brand new box of matches. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Pues allá vamos con otro clásico en esta ocasión del rock nacional, aunque cantado en inglés. Black is black. I want my baby back. It's Ray, it's Ray. Bueno, Fernando, pues descúbrenos quién es este cantante que interpreta el Black is Black. Pues mira, hoy que vengo con la lengua afilada. Ay, Dios mío. No me voy a meter. Me da mucho miedo, ¿eh? No me voy a meter con este chico. Este chico es Daniel Zueras. Los que siguen los programas de Operación Triunfo quizás se acuerden de él. Fue un concursante de este programa y bueno, en el año, no me acuerdo del año exacto en que publicó este disco, Bungalow, creo que hace 3-4 años, pues realizó esta versión del Black is Black de Los Bravos, este hit del año 1966, con el que lograron entrar en las listas de éxitos del Reino Unido y en Estados Unidos, pues en las primeras posiciones de las ventas. Y bueno, esta versión, una de las curiosidades que tiene, que más que versión también se podía llamar dueto, porque aquí nos encontramos con Mike Kennedy, el auténtico cantante e intérprete de esta canción cuando la cantaba con la formación Los Bravos. It's too much to lose. My lust too strong. Oh, oh. Maybe she will come back to me. Then I can't go wrong. That's why I said black is black. Baby, baby, baby, won't you ride back? It's a gray is gray. Since she went. Bueno, ¿cuál es la siguiente o el siguiente cantante? Pues mira, la siguiente canción es una de que ahora sí que voy a necesitar un poco de oxígeno. porque me destrozan literalmente una gran canción. Además, de una de mis favoritas. Hombre, eso iba a decir yo, es de una de tus diosas, así que cuidadín. Sí, Like a Virgin de Madonna. Aquí volvemos con una mexicana, y antes decía ese tinte a veces un poco hortera que tienen ciertos países latinoamericanos a la hora de interpretar las canciones pop, pues aquí nos encontramos con una chica llamada Bianca, que allá por los años 80, porque esta versión no es actual, viene a ser del año 85-86, y no fue la única versión que realizó en español, porque las hacía en español de Madonna. En este mismo disco nos podíamos encontrar versiones como este Like a Virgin, Material Girl o incluso Crazy for You. Más adelante también volvió a versionar algunas canciones de Madonna, como fue La Isla Bonita. Y bueno, yo creo que hay canciones que si no vas a respetar un poco el espíritu, aunque sea de la letra, y vas a hacer algo pasteloso y que vas a matar totalmente el encanto, porque a veces una canción es la producción, es la forma de cantarla y también es lo que se dice, porque con eso juegas a la hora de interpretarla. Madonna es una intérprete, no puede ser igual una cantante de gran voz, pero sí es una canción que una cantante que interpreta y te transmite. Y hay ciertas canciones que son grandes por aquello a lo donde te llevan. Hija mía, no sé cuántos discos más llegó a publicar, pero alguno más sí, porque no sé, porque por ahí sigue circulando sus discos. Y bueno, yo quería compartir este horror con vosotros, porque como he dicho, hay versiones de todo tipo. Oyes, que quizás os gusta. Bueno, pues para muestra un botón. Además es que cambia el sentido de la canción, porque aunque Madonna en este tema cantase como una virgen, era eso, no que fuese virgen y que fuese su primera vez, sino que se sentía como una virgen. Shine, ya tenía equipaje. Shine a new, o sea, brillante, nueva, maravillosa, pero que se sentía como una virgen, no que lo fuese como canta esta chica, que sí, será su primera vez. No, no me gusta nada, es muy pastelosa. Encima me quedo con esa frase que dice, fue muy lindo lo que me pasó, pues a nosotros no fue tan lindo escucharte. Y bueno, continuamos y vamos con una chica que fue un auténtico fenómeno de hoy fans. Hoy Fernando Novo viene con el sí, arma cargada, sí, bueno, trae toda la artillería ya pesada. Ya he dicho que a veces estoy para hacer mi blog, no me mordo la lengua porque me enveneno, porque a veces hace falta también no ha venido con sacar pistola, un poco la mala leche. Ha venido con el tanque. Pues vamos con una chica, Tiffany, ¿te acuerdas sí, de Tiffany? Que Radio triunfó. Romance. ¡Ay, qué fantástica es esa canción! Triunfó mucho en los años 80, fue un ídolo de las chicas adolescentes de la época, muy rival de con Debbie Gibson, que es verdad, te acordar de Debbie Gibson. De hecho, Tiffany cuando retomó otra vez la carrera después de un tiempo, estando alejada de la música, aunque nunca se ha alejado de todo, y también de Debbie Gibson retomó su carrera, ya llamada Deborah Gibson, se cambió el nombre, llegaron a grabar o a hacer una gira conjunta. Ambas han pasado por la portada de Playboy. Y bueno, Tiffany hizo una relación, una fantástica versión que a mí me gusta del clásico de Alphaville, Forever Young, allá en uno de sus primeros discos. Esta canción se puede encontrar fácilmente en cualquier recopilatorio de la cantante. Y bueno, decir que esta chica en el año 2000 volvió a grabar un disco de música pop después de haber hecho varios de música country. Y bueno, entró con fuerza dentro de las listas de éxitos de Estados Unidos y el Billboard Gamboa lo calificó como uno de los grandes discos de música pop del año, con lo cual todavía esta chica tenía mucho que aportar a la música, aunque después de este trabajo, de este disco, volvió otra vez a centrarse en lo que es la música country, que es lo que ella empezó a hacer cuando era niña. Antes de saltar a la fama como ídola adolescente, ella ya tenía, pues eso, un camino hecho musicalmente, aunque fuese local. No está mal, porque es una, sigue siendo una balada, y bueno, la chica canta muy sí, bien, así que... llevada lo que es a su estilo, a su también. Terreno, sí, sí. Y bueno, no está mal, la versión se deja escuchar. Bueno, y ahora vamos a agarrarnos, que viene un terremoto. Sí, ahora vamos a agarrarnos, a ver, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a la década de los años 70. Por aquel entonces triunfaba este programa que veía toda la familia, llamado 1-2-3, que 1-2-3 lanzaba al estrellato a la mayoría de personas que pasaban por el programa, y más cuando era gente fija, que habitualmente los humoristas, músicos y demás, y azafatas, era gente fija. Y bueno, fue aquí donde se descubrió, porque entonces era pequeño y tampoco recuerdo a esta azafata, ella era Victoria Abril. El lanzamiento que supuso para ella su participación en el programa 1-2-3 le llevó a que la ofrecieran grabar un disco. Primero lanzó un single titulado Cuando tú me besas, y bueno, más adelante pues publicó su primer trabajo titulado Enciende mi pasión. Hay que decir que en el año 1979, cuando publicó este trabajo, una de las canciones que pertenecían a este disco, Bang Bang Bang, participó en una semifinal que se organizó para representar a España en Eurovisión en ese año, en el año 79. Finalmente, la que representante que ganó para representarnos fue, por suerte, Betty Misigo, con su extraordinaria canción, Su canción. Y bueno, digo también un poco por suerte, porque a mí esta chica, menos mal que la descubrieron, que tenía algo bueno, que podía ser actriz. Porque tú antes lo has comentado y estoy muy de acuerdo contigo, que Victoria Abril en lo musical a mí me deja frío, no la veo yo mucha fuerza interpretativa. Ya no digo voz, porque se puede tener poquita voz, pero saber utilizarla. Y me deja bastante frío su forma de cantar. Hizo versiones en este disco, pues eso, estaba Like My Fire, de los Doors, incluso Parole Parole, que estaba a punto de traer Parole Parole, porque este año falleció hace poquito el compositor de esta gran canción, y un poco homenaje a él, pero bueno, ya escucharemos Parole Parole, porque por suerte hay muchas versiones y muy buenas de este tema. Y bueno, un homenaje al compositor, que ahora se me olvida el nombre, pero sé que ha fallecido hace pocos meses. La dejo ahí para escuchar en otro momento, y vamos a escuchar una canción que a mí también me gusta mucho, porque nos vamos a esa época de finales de los 70, de la época de la música disco, de la época de los ídolos adolescentes y del super pop, al cual ya le dediqué también un especial. Y aquí el cantante Leif Garrett era un habitual del super pop aquí en España, y triunfó muchísimo con esta canción I Was Made for Dancing, hecho para bailar, y que Victoria Abril se atrevió en realizar esta versión. I see. pues para todos aquellos que no la habían oído cantar, ya se han hecho una idea. Sí, sí, no canta extraordinariamente bien Victoria Abril. Y aunque hay que decir que no, su carrera musical no finalizó con este trabajo en los 70. En los años 2000 publicó el trabajo Pucheros de Brasil, que creo que era música brasileña, como bien dice el título. Y bueno, pues ahí está, que seguramente que puede haber gente que se acerque como curiosidad, o como yo, que yo soy mucho de escuchar este tipo de música también. Y bueno, pues finalizamos y os dejo con una canción inmortal, un clásico de Elvis Presley, Always on My Mind, que en su día, en una sección de versiones, ya escuchamos la gran versión que hicieron Pet Shop Boys, que a día de hoy sí está considerada una de las mejores versiones que se han hecho nunca, no de esta canción, sino de todas las canciones en general. Y eso que fue una canción que parece ser que hicieron poco convencidos y casi por casualidad o por encargo, y al final les quedó tan bien la canción que la incluyeron en el disco y se ha convertido en una fantástica cover de todos los tiempos. Y yo os dejo con un cantante muy desconocido aquí en España. Es un cantante que nació en Azerbaiyán, aunque se crió en Moscú. Él se llama Aymin y en el 2010 tuvo la suerte de publicar un disco que le funcionó muy bien en el Reino Unido. Gracias a este trabajo, pues se convirtió en el primer artista de su país, de Azerbaiyán, como he dicho, y de la parte de Europa del Este, en actuar en la BBC, en la radio BBC, que tiene una gran importancia para todo aquel que quiere tener una repercusión musical y llegar a mucha gente. Una versión que el arreglo mata un poco lo que es la original, es lo que menos me gusta, la producción del arreglo, pero que la voz del chico es fantástica y es lo que salva esta versión. Y a mí este chico tiene una voz que me gusta bastante, ya sabes que me gusta mucho Michael Bublé y mucha gente que hace este estilo de música. Incluso, te voy a decir, mira, el Bros, ¿te acuerdas del grupo sí, Bros? Sí, Matt, por supuesto. Matt, uno de los componentes que era el más vocalista, dos, yo creo. Sí, pues el otro chico sigue publicando discos también en esta línea de música soul y demás, y ha sacado un disco muy bueno este año y se ha atrevido a hacer una versión en esta línea de la canción que le dio a conocer, o de los primeros éxitos que tuvo con Bro, la de Cuando Seré Famoso, que no me acuerdo, no sé el título ahora. Sí, es muy buena. He estado a punto también de traerla, pero bueno, eso lo haré para, como me gusta también traer gente que ha reversionado sus propias canciones. Ah, pues sí, ya la escucharemos, que está muy bien hecha esa canción. De momento, esta semana finalizamos Revival Musical con Fernando Novo, escuchando a Aymin, Always on My Mind, con su especial versión de este clásico de Elvis Presley. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando Novo. Un placer estar aquí. Hasta la próxima edición de tu sección. Hasta la próxima y vendré más relajado o con peor baba. Con dos tanques esta vez. Para la próxima, mejor dicho. Gracias, Fernando. Nada. Y a los oyentes, hasta mañana. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.